muchas gracias a vos y a toda la audiencia, y bueno, un saludo muy muy grande a la gente del sur, y como digo, a unirnos todos en esta lucha, porque también ahí en el sur está fuerte el tema de sabemos lo que pasó con Lewy y toda esta gente que vienen de afuera, se quieren apoderar de todo, hermano. La verdad que si no salimos a la calle, si no salimos a la ruta, nos van a dejar en pampa en la vía, y así vamos a quedar, vamos a ser esclavos. Hay una canción que dice que no queremos ser esclavos, ¿no? La verdad que no. Por eso estamos nosotros acá en la ruta, y yo creo que ya un llamado ahí para todos los hermanos, para todas las comunidades del sur, que también escuchen este llamado de Jujuy, que no viene solo por el litio, viene por el agua, y sabemos que ahí en el sur hay reservas enormes de agua dulce, y vienen por esto, por esto tan lindo que tenemos en nuestro país, de norte a sur. Así que bueno, nada, un abrazo grande, y gracias por comunicarte acá con las chicas del corte, las lindas chiquillas, así se llaman. Sé que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos. Sé que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos. Libres somos, muertos. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Hey, lo que quieramos. Uy, mamá, salaque, salaque, salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. No somos estrella de mar. Voces contra corriente. Remando en contra en el río social que se seca. Y se seca. Y se seca. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Lunes de por medio a partir de las 21 por Radio La Negra 90.1. Voces contra corriente. Remando en el río social que se seca, se seca, se seca. ¿Me pasás una seca? ¿Quién dijo seca? Ah. Sí. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga mí. Lunes de por medio a partir de las 21. O sea, lunes sí, lunes no. Lunes sí, lunes no. Lunes sí, lunes no. Buenas noches a todos, la comarca andina. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, José? Ahí tenemos de aquel lado un operador estrella nuevo, que es Alem. Y bueno, en algún momento escucharemos un poquito su voz, pero por ahora lo vamos a dejar descansar. Que descanse la voz, que descanse. Un saludo para toda la audiencia. Acá el lunes 17 de junio, de julio, perdón. Ya ando perdido con los meses. Y bueno, y hoy tenemos un tema específico para hablar, como en cada uno de los programas, hacemos programas temáticos quincenales, y para el día de la fecha tenemos previsto hablar sobre el sistema electoral, ¿no? Hola, ¿cómo les va? Ahí está, re bueno, la primera vez los tres amontonados al frente del micrófono. Impresionante. Impresionante, eso quiere decir que poquito crecimos, a pesar de la cantidad de veces que nos hicimos chiquititos, hoy tenemos que decir gracias, amigo. Sí, está bueno tener un operador que se dedique a eso. Aunque sea, sepa un poco más. Claro. Y nosotros crecemos. No, aparte, algo interesante, fue que cuando terminó y empezó nuestra cortina no hubo un silencio ni minucioso. Arrancamos. Sí, se da cuenta, Javier. Bueno, pero para mí fue contento. Es una evolución. Es una evolución, por supuesto. Bueno, como decía José, vamos a estar hablando del sistema democrático. Más que nosotros, esperamos poder compartir las voces de gente que pueda hacer un análisis, una crítica, teniendo en cuenta que es un tema que cada 4 años más o menos empieza a ser la primera plana de un montón de medios, y no es la intención que sea eso, sino reflexionar un poco. Sí, y que no es solamente, a veces nosotros hablamos la democracia y las elecciones como algo partidario de cada 4 años, que nos, pero está todo inmerso en eso mismo. Hay elecciones en los sindicatos, que va a haber ahora dentro de poco en un gremio estatal, lo hubo hace no mucho en el otro gremio estatal, lo hay hace no mucho en los neumáticos, que bueno, la izquierda tuvo presente mucho con la, después el gremio de los pollos también. Siempre la elección o la democracia, ¿cómo vendría a ser el nombre que dijimos? El sistema democrático. Y está involucrado, sí, toda la sociedad. Incluso, bueno, nada. Después vamos a tratar de profundizar un poquito, pero bueno, primero vamos a tratar de darle el espacio a los compañeros que estuvimos ahí contactando para que puedan charlar. Pensaba que, bueno, también se hacen asambleas, reuniones cotidianas para tomar decisiones y forman parte de las prácticas democráticas. Al fin y al cabo es un sistema en el que decidimos nuestra vida y es el sistema que elegimos, ¿no? Y que convalidamos. Más o menos. Es una tensión, pero bueno, eso sí, justamente es lo que van a hablar nuestros compas ahí. ¿Qué lugar nos dejan? Claro. ¿Qué margencito? ¿Dónde estamos nosotros para...? No me voten, dijo el basurero. Bueno, y bueno, antes de arrancar con todo, vamos con el primer tema. Un doctor de la ley ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, por supuesto. Seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo. mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más cuando lo olvide. Voces contracorriente. Bueno, estamos acá ya para hacer la primera charla. Estamos con Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien, che? Bien, si te querés presentar, Marcos, bueno, es un profesor de historia en la escuela secundaria de acá en Bolsón y, bueno, es referente también de un conocido de la política acá, de militante histórico del Bolsón. Así que, nada, si te querés también presentar vos, Marcos, con sí, tus propias acepciones. Mi nombre es Marcos Ariza, soy profesor de historia, estoy trabajando actualmente en la SRN 30 de Bolsón. Trabajé en varias escuelas en la localidad, en la agrotécnica, en Machine, bueno, en el 48, varios años. Y bueno, siempre mi relación con el campo, digamos, con lo que tiene que ver con la cuestión política y la defensa de los derechos de los trabajadores, con los sindicales y la defensa de los derechos de los estudiantes en la escuela, porque yo milito mi trabajo. Bueno, me hace, digamos, que me pone contento y es algo que disfruto haciendo y bueno, y todo lo que hacemos es política, así que yo creo que de alguna u otra manera todos estamos trabajando políticamente en mayor o menor medida, con mayor o menor conciencia del hecho político, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Marcos? Acá te habla Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí. Que es interesante que empieces así tu presentación porque, bueno, una de las cuestiones que queríamos tratar justamente es esta cuestión de el sistema democrático y cómo atraviesa todos los sectores, ¿no? No pasa solamente por lo partidario. No, por supuesto. Está en todos lados, ¿no? Está en una biblioteca popular. Yo, de hecho, trabajé hace muchos años, cuando llegué a Bolsón, en la biblioteca Atahualpa Yupanqui, en el barrio Sina. Trabajamos y pusimos, volvimos a poner en funcionamiento en ese momento la biblioteca con un grupo de compañeros que teníamos, un grupo que llamaba Grupo de Educación Popular. Leíamos Freire y trabajábamos en consecuencia, y no era un partido político. Lo mismo en la radio, ¿no? Radio La Negra transmitió la primera vez por internet, desde una habitación de mi casa, digamos, ¿no? Y también era un trabajo militante, casa, político, no partidario, o Prensa del Pueblo, y bueno, y varios espacios que fui transitando en un montón de años, ¿no? Hace más de 20 años que vivo en Bolsón y transité por varios de esos lugares. Buenísimo que cuentes esto. Además, igual de todas maneras queríamos preguntarte, ¿qué análisis haces vos hoy de? Bueno, te escucho muy bajito. Ah, perdón. ¿Ahí me escuchas un poco mejor? Sí, ahí te escucho mejor. ¿Qué análisis haces hoy por hoy de lo que es el sistema electoral, más allá del sistema democrático? De cómo está transitando, bueno, el camino de las elecciones, que falta poco, y también si tenés alguna crítica en función de haber vivido, ¿no?, y militado también en alguno de esos espacios como Nuevo Encuentro. Es la falta por ahí de poder participar realmente de por ejemplo de la elección de los compañeros o compañeras que formen parte de una elección o de un futuro cargo, ¿no? Como en algunos espacios y por momentos eso funciona y funciona bien y se hace de forma horizontal, pero en determinados momentos o en determinados, no solo momentos del espacio en el que militás, sino del momento histórico, hace que no se dé, ¿no?, de la forma que uno pretende. Y ahí es donde a veces se desilusiona un poco, ¿no?, esa participación, sobre todo lo que tiene que ver con lo partidario. Los partidos políticos, cuanto más crecen, más se vician de distintas... o sea, se van viciando de situaciones que hacen que la cuestión horizontal y democrática empiece a desaparecer, ¿no? Y los que van quedando son, digamos, los que aceptan esa regla del juego, que no quiere decir que sean buenos o malos, ¿no?, sino que aceptan una regla del juego que a veces es difícil de aceptar. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho y de hecho no lo hago, y termino o enojándome o yéndome y no pudiendo participar como me gustaría de esos espacios, ¿no? Y bueno, y después ya sabemos, ¿no?, quiénes tienen mayor llegada a la gente, son los que administran mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de guita, y son los que terminan, digamos, ocupando los espacios, ¿no? Tenemos hoy un candidato a presidente sin militantes, ¿no? El caso de los entre comillas libertarios, porque para mí libertario es otra cosa, que llegan a ocupar espacios nada más que porque el poder se los dio en los medios de comunicación, terminan siendo opciones, y que la verdad que a mí me dan un poco de miedo, pero es eso, ¿viste? No hay trabajo, no hay base, pero hay candidatos, y eso es choto a la hora de pensar en elecciones, ¿no? Cuando uno piensa en elegir un gobernante, está pensando en elegir al mejor de nosotros para administrar los recursos que tenemos para poder vivir mejor. Y resulta que nunca llega el mejor de nosotros, nunca llega a nosotros, y eso termina, digamos, tirando todo por la borda, todo eso que se va construyendo desde abajo, ¿no? ¿Vos pensás que eso de que haya candidatos sin militantes es un límite, digamos, dentro de lo que es el sistema democrático? Porque, o sea, ¿dónde queda la participación de la gente, de la voluntad de esas personas que están eligiendo a quien los va a gobernar durante 4 años y va a hacer todas las políticas, digamos? Claro, no solamente es un límite, sino que es extraño, ¿no? Porque cuando no hay un trabajo de base que haga que una persona sea elegida entre un montón de otras personas, que es lo que decíamos recién, ¿no? O sea, elegimos al mejor de nosotros para que administre los recursos para que estemos un poco mejor. Y esa persona no es elegida por nadie. Esa persona, es elegida por el grupo de poder económico que quiere que sea para que administre esos recursos para 10 familias y no para toda la población. Entonces, más que un límite, es un límite y aparte es peligroso, ¿no? O sea, es bastante perjudicial para el sistema democrático. Y pensando, cuando hablamos de democracia, de poder participar y de poder elegir libremente, ¿no? A eso me refiero cuando digo democracia. Cuando las elecciones se dan, una vez dijo uno que el que tiene plata llega presidente, ¿no? Y terminó siendo presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump. Dijo, con 20 millones de dólares en una campaña cualquiera es presidente. Fox se le rió y 4 años después era presidente. Fue una apuesta lo de Trump. Eso es peligroso. Y con respecto a lo que estás diciendo, hola, Javier habla. Gracias, Javi. Bien. Esto de la militancia, la no militancia, el espacio democrático, que siempre nos hablan y decimos, ¿no?, en los espacios sindicales, gremiales, partidarios o mismos laborales, ¿no?, donde siempre ponemos en esa voluntad de la mayoría, por decirlo de alguna manera, esa militancia no pasa también por nosotros totalmente. Que dejamos de alguna manera, porque vos decís, se pone el establishment de los medios de comunicación, pero si vamos a mirar a los partidos políticos o los sindicatos que no están metidos dentro de los medios de comunicación, también tienen una manera similar. de que se ponen el candidato, no sé, los sindicatos, hay poca participación en la elección de sus candidatos. Es más, ahora dentro de poco hay elecciones en el gremio, en el sindicato donde participo yo, y no hay ni siquiera un venir y decir va a pasar esto. En los espacios políticos también suele suceder esto. Al por qué, ¿vos qué opinión tenés? Hay un lugar que uno ocupa o abandona, ¿no? Que esto que decía recién es claro, ¿no? Los sindicatos, sobre todo de seccionales chicas, como puede ser Bolsón, hablando del gremio docente. Yo recuerdo momentos donde hace unos cuantos años que estuve intervenido, y la intervención fue, no importa cuál fue el motivo, fue intervenido por el sindicato, hubo un interventor que tenía 15 días para hacer el llamado a elecciones, y estuvo como un año porque nadie presentaba listas. Y ese espacio vacío tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pensemos que un chico que hoy termina el secundario y dentro de 4 años es profesor de matemáticas, porque estudió matemáticas en Lago Puelo, y que ya entra al profesorado diciendo, yo no me meto en política, ¿no? O la política no sé qué cosa, yo no hago política, o sea, no está entendiendo ni siquiera el término que significa, y ahí tenemos un problema. Esa cuestión que se va generando de dejar la participación en general y no hay tampoco un lugar, salvo los centros de estudiantes, y depende quiénes están y qué sé yo, cuando son chicos, que se explique todo esto. Antes estaban las sociedades de fomento de los barrios o las bibliotecas populares o un montón de lugares donde los chicos iban viendo qué era la participación, iban viendo cómo la biblioteca se ponía en marcha porque 4 o 5 personas empezaban a agitarla y a mover y la cuestión colectiva lograba cosas. Cuando eso deja de pasar y el mundo pasa por TikTok, es un problema. Y yo creo que el avance de los medios de comunicación y del poder que crea herramientas para seguir aislando y seguir generando individualismos y sentido común, ¿no? Porque una de las cosas que generan los medios y las redes sociales y el poder es sentido común. Y ese sentido común que tira para atrás todo lo que tiene que ver con lo colectivo y con lo participativo, hace que esos espacios empiecen a ser mal. ¿Cuántas veces decimos no, porque la política es sucia? O la política es mala, y son los políticos por ahí, no la política, porque la política es poder llegar a solucionar cosas a través del diálogo y de la participación. Entonces no es que es mala, sino que hay personas que la hacen mala. Y todo ese lío, todo ese berenjenal que se crea alrededor, conceptualmente alrededor de todo esto, hace que la participación sea casi nula. Hoy pensar en una persona, en un político, ya lo pones en un lugar de corrupción, ¿no es cierto? Decimos, no, porque todos los políticos son corruptos. Y no es así. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Entonces, creo que eso va minando el campo popular y haciendo que la participación sea cada vez más escasa, y cuando los espacios se dejan, los ocupan otros. Y generalmente los ocupan los que ven ese espacio como un lugar de poder y no como un lugar de participación y un lugar de hacer algo, de hacer cosas, ¿no? Claro. Bueno, Marco, yo estoy pensando un poco en lo que venís charlando y tomo 3 cuestiones que planteaste, que te escuché decir. Una es esta cuestión de las bases y las estructuras. Y la cuestión de poder que planteas ahora, a mí no me parece... Bueno, recién decías cuál era tu forma de militar, ¿no? Más allá de tu cuestión personal de militar en diferentes espacios, pero a principio de año vos renunciaste a un espacio que se construyó, que creo que era uno de los espacios más jugados, por decirlo de manera, o más a la izquierda dentro de la estructura del peronismo, que era Nuevo Encuentro, y planteas esto de que vos te enojaste, o sea, es como que, bueno, está el debate entre o seguir peleándola o quien se retira, ¿no? Como una crítica. Bueno, yo vi también mucha gente que se sintió medio reflejada y sintió como, bueno, mucha coherencia de tu parte, porque no es fácil abandonar un espacio justamente por esta cuestión de las situaciones de poder, ¿no? Hay otros referentes que tal vez desde su carrera individual lo ven más como una ventaja seguir quedándose, y sin embargo decidiste retirarte de ese espacio. Claro, pero no deja, o sea, me retiro de un espacio que se vició y al cual ya no pertenezco, porque yo estuve muchos años en un espacio que construimos entre varias personas, y que la construcción iba hacia un lugar y tenía una identidad. Ese espacio tenía un nombre, pero después ese nombre se fue para otro lado. El uh-huh. espacio creo que está en cada uno. Muchos de los que estábamos ahí ya no están más. Yo lo hice público y me fui. A mí me tocaba estar presidiéndolo, ¿no? En lo que era Nuevo Encuentro Bolsón. Renuncio cuando no estoy de acuerdo para dónde estaba yendo. Y cuando ya no coincido con eso, porque ya el espacio no es el mismo y la identidad que tenía ya no la tiene. Entonces, se sigue militando porque, digamos, sigo siendo la misma persona, claro. Siempre al mismo lado de la mecha. Y sigo militando y sigo tratando de mantener la coherencia de sentir, pensar y actuar en la misma dirección siempre. Cuando el actuar ya no va con lo que siento y con lo que pienso, es porque no estoy en el lugar que creía que estaba, entonces me corro. Y no quiere decir que se abandone, sino que ese espacio ya no me representa, o no es, en realidad no es el espacio que era, ¿no? Claro. Y bueno, no puedo estar puntualmente hablando de este partido en el partido que le abre las puertas a Lewis para que se quede con el lago y con todos los negocios que representa, porque siempre peleamos contra eso, ¿no? Entonces, a veces hay que nada, pensar un poco y ver cómo se sigue. En ese momento me pareció que lo más coherente, si yo quería mantener esta coherencia conmigo mismo y esta cosa con el entorno, ¿no? Porque uno de alguna manera se referencia a gente, hay gente que se referencia en uno, y para seguir respetándonos entre quienes creemos que hay una forma diferente de encarar las cosas, se toman decisiones. Y en ese momento decidí renunciar. Pero no renunciar a lo que creo, sino renunciar a un espacio que no me representaba más. Bueno, en principio agradecerte mucho que nos dieras la posibilidad de hablar con vos, conociendo tu trayectoria y habiéndonos encontrado en diferentes espacios. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, por tenerme en cuenta cuando quieran hablar de algo que a mí me parece que es importante hablar, ¿no? Sobre todo en los medios. Y una última cosita, porque, bueno, dale. Recién mencionabas esto de Lewis. Sabemos que en esta cuestión de la cuestión económica, digamos, hace muchas veces que se cierren filas, ¿no? ¿Qué lugar le das dentro de la política y sobre todo la política nacional, las estructuras en relación a eso? Al económico. Al factor económico. ¿Qué? ¿Cómo viene el país? ¿Cómo se ha dado la negociación con el FMI? Todas estas cuestiones. Mira, yo lo que veo es que, bueno, el se va corriendo hacia la derecha cada vez más, ¿no? Estos personajes que fueron apareciendo y fueron corriendo los discursos y la mirada, porque esto de generar, que hablábamos hace ratito, el sentido común que se genera va cada vez más hacia la derecha y hace que, porque yo lo que me tomé el ejercicio de con mucha gente que tienen una decisión tomada que uno dice, no puede ser que esté pensando esto, lo hablas un ratito, le rompes el sentido de los medios y recapacitan y se dan cuenta que están equivocados. Pero es uno a uno y no llegamos nunca. Entonces me parece que la cuestión de la negociación y todo esto con lo económico influye un montón, ¿no? De otra vez pensaba, ¿no? Cuando ganó Macri, gana con un país donde un cajero en supermercado cobraba más de $1,500 por mes, pero había una inflación tremenda del 23%. Imagínate hoy qué probabilidades tiene la derecha con una inflación de más del 100% y sueldo de $400. Lo digo en dólares para que se entienda, porque si decimos en pesos no se va a entender, ¿no? 18.000 pesos contra 90.000, parece que se cobra más. Sí. Pero cuando lo pasás es más fácil de entenderlo. Entonces cuando vos ves eso, decís, bueno, pucha, ¿cómo se hace para que la derecha no avance. Y bueno, ahí es donde tenemos que juntarnos y empezar a charlar y empezar a verlo, porque esta gente que dice, no, la verdad que a mí la política no me interesa, me da lo mismo que gane cualquiera, y no es lo mismo, sabemos todos que no es lo mismo. Entonces, hay un ideal que yo tengo y hay un mientras tanto. Yo ahora estoy militando el mientras tanto. El ideal está muy lejos y es como la utopía de la que hablaba Galeano, ¿no? Se va corriendo, pero hay que ir avanzando igual. Uh-huh. Entonces hay que pelear porque por el que el mientras tanto sea menos choto y que los pibes puedan comer y que puedan ir a la escuela sin hambre, que no estén pensando en que llegue a las 9 de la mañana porque les toca el pan con té, ¿no? Sino que estén pensando que cuando lleguen a la casa van a estar con la familia, que tienen laburo y que van a comer algo rico y que el fin de semana van a ir a Bariloche a ver una película. Ese mientras tanto hay que militarlo, porque cuanto más sufren los chicos, más cagado tenemos futuro. Y no hay otra manera. Bueno, un abrazo, Marcos. Abrazo grande, un abrazo a todos. Gracias. Cuídense. Abrazo grande. Bueno, hablábamos con Marcos Ariza, que bueno, es un referente del pueblo en general, ha estado en muchos espacios, y en particular últimamente lo que supimos de él es que en su militancia en Nuevo Encuentro renunció a principio de este año. Siendo el que lo precedía. Exactamente. Bueno, y esto también, ¿no? El vicio de la no militancia que promueven los medios de comunicación. Eso es una de las cosas más interesantes que dijo. Podemos tomar eso, sí. Y ahora vamos a un tema. Parece que, bueno, se demora un poquito. No pasa nada. En un ratito más vamos a estar escuchando a otro compañero totalmente con una otra mirada, que es del POR, Partido Obrero Revolucionario. Es un partido histórico. Pudimos tener la posibilidad de charlar un rato con él. Con respecto a esto mismo, de cuál es el rol que creen que se cumple durante la militancia. Ahí se me escucha algo de fondo. Vino el tema. Perfecto. Gracias, Alen. El dólar, ¿eh? ¿Raro? ¿Vos tenés dólares? Sí, muchos. ¿Qué dice? ¿Sabes lo que dice el dólar acá? ¿Qué dice? No, es que el dólar... ¿Sabes lo que va a pasar? Lo dice acá, ¿eh? Yo no tengo nada que ver acá, lo dice. ¿Sabes qué dice? Que dice que... ¿Qué va a pasar? Dice que... Mirá la cara de preocupación que hago. ¿Y el dólar? El dólar dice que... Mirá, lo dice acá, yo no tengo nada que ver, mirá. ¡El dólar! ¡El dólar! ¡A casa! ¡Se quema la información, Sara! ¡El dólar! En Voces Contracorriente sabemos cómo engancharte. Acuy mai sunupula mien pu anai pu wenui nai mai nuevo juicio de extradición del lonco Facundo Jones Walla. Jueves 27 de julio del 2023 a las 10 horas. A las 10 horas. Lugar, Casino de Gendarmería Escuadrón 36. Esquel, Cuelmapu. Libertad a todos los presos políticos mapuche. No a la extradición a Chile. Libertad a todos los presos políticos mapuches. El pueblo mapuche resiste. Amulepe Taín Weichan. Comentábamos recién, se ría Café, de los entretelones de la situación. Está muy bien. Vamos a estar escuchando una charla que tuvimos con un referente del Partido Obrero Revolucionario, que es un partido histórico en Latinoamérica en general. Tuvo una muy amplia participación en su momento en Bolivia. Pero bueno, él nos va a contar un poco acerca de lo que piensan y cómo militan en función del sistema electoral. Así que bueno, vamos a escuchar eso en primera instancia. Mi nombre es Ramón Vasco, sería el secretario general del POR, Partido Obrero Revolucionario, que es parte del CERSI, Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, que integran partidos de Bolivia, Chile, Brasil, etcétera. Esta es la organización. Tenemos un periodo histórico muy prolongado con elecciones, único en la historia del país. Llevamos casi 40 años de elecciones cada dos años, de elecciones de gobernadores, de legisladores, de presidentes. Y en realidad se presenta esto como sinónimo de democracia. Nosotros siempre decimos de que esta democracia es una democracia de clase, es una democracia burguesa, porque está basada en el régimen de la propiedad privada, en la defensa del capitalismo. Entonces, siempre es conveniente aclarar de qué democracia estamos hablando. Acá no se está cuestionando el régimen de dominación, no se está cuestionando la gran propiedad, no se está cuestionando el capitalismo, y en general los debates electorales no ayudan a que se debatan los grandes problemas de la sociedad, cómo salimos del atraso, cómo se termina con el carácter semicolonial de nuestro país, cómo se resuelven los principales problemas sociales. Este es el verdadero problema. En un sentido decimos que la democracia es parte de este régimen de dominación de la burguesía y que al igual que la dictadura militar, lo esencial es que la gran propiedad sigue en las mismas manos. El poder real del país, los que manejan la economía, siguen siendo los mismos. Es más, bajo la democracia ese poder se ha concentrado, se ha multiplicado y el país es hoy más dependiente que hace 40 años. Esto no quiere decir que es lo mismo, pero es importante señalar que este carácter de clase y la democracia que lo ocultan absolutamente todos los candidatos. Este me parece, y cuál es la importancia para el capitalismo, que busca legitimarse, es el mejor medio de dominación, porque la población en general cree, se ilusiona que está participando, que está eligiendo, que de esta forma va a elegir sus candidatos, y en realidad esto no es así. Lo esencial no se toca de este sistema. Nosotros intervenimos en la campaña electoral porque estamos obligados a intervenir en la campaña electoral porque la mayoría de la población tiene ilusiones. Si bien las ilusiones en la democracia y en las elecciones son cada vez más débiles, y se nota por el crecimiento de las abstenciones, por los votos nulos, por los votos blancos que ha habido en las últimas elecciones, sigue habiendo en la mayoría de la población la idea de que existe democracia, hay una ilusión en la democracia y en las elecciones. Entonces, mientras esto persista, estamos obligados a intervenir y ayudar a explicar, a desnudar el carácter de esta democracia y decir que la perspectiva para la sociedad es el socialismo, es transformar radicalmente esta sociedad, terminar con la gran propiedad de los medios de producción, porque si no, no hay ninguna otra posibilidad de resolver los grandes problemas. Toda la campaña está centrada porque las elecciones no pueden resolver ni el problema del salario, ni de la deuda, ni de libertades democráticas. El problema, la intervención de la campaña electoral es para hacer política, para plantear cuáles son las respuestas, las salidas políticas que plantea cada clase. En ese sentido, aprovechamos la campaña electoral para difundir, amplificar nuestro discurso, nuestra propaganda alrededor de la revolución y la dictadura del proletariado. De que el capitalismo está en decadencia, está en pudrición, y no hay forma de reformarlo, de rescatarlo. Y la única salida es por la vía revolucionaria, por una rebelión, un levantamiento de las masas. Este es el camino. Y esta es la idea que trasladamos, intervenimos, que tratamos de desarrollar en la campaña electoral. Llamamiento a confiar exclusivamente en las propias fuerzas, en la propia organización de las masas para resolver sus problemas. Nunca en el Congreso, nunca en las leyes, nunca en los gobiernos y en los congresos, porque por esa vía va a la vía muerta, ¿no? Bueno, ahí estamos escuchando a Rubén Vasco, que es referente del POR. Como él bien lo menciona, es una de las organizaciones de izquierda que no se presenta a las elecciones, porque no considera que sea un camino válido para llegar a una democracia real. Él habla de democracia burguesa. Sí, como los candidatos también están constituidos a partir del poder económico, digamos, y qué es lo que estás eligiendo en realidad, digamos, qué es lo que te está representando, cuáles son las ideas que están atrás de eso. Me parece que la forma en la que el poder económico se entrelaza con la política es lo que está de fondo, digamos. Sí. Y bueno, claro lo dice el señor cuando dice, ¿para qué, en qué se basa una campaña electoral? En tu salario, en la deuda que pueda tener un país. Entonces ya ahí vemos que hay actores que nos condicionan a nosotros. No vamos nosotros nunca como partícipes de ir a votar, a ir a una negociación con las entidades internacionales, que sí lo puede hacer un presidente, como lo hizo Mucricio. ¿Y qué hizo? ¿No? Endeudó para qué, para tener una conversa, para poder llevar adelante una campaña. Si vamos a los problemas reales que tenemos como ciudadanos, esto de la convivencia, de cómo solucionamos, no sé, el arroyo que baja acá al lado de la calle, tendríamos que juntarnos entre vecinos y haríamos una democracia más vecinal, y capaz que sería mucho más específica y concreta. Sí, yo voy a hacer justamente una aclaración con respecto a eso, antes de seguir escuchando la última parte de Vasco, que tiene que ver con que, bueno, Marcos hablaba de bases, Vasco habla de las masas, y recordemos que lo legal, digamos, lo que constitucionalmente nos imponen como sociedad, que es por lo menos la visión que tenemos nosotros, que no es una cosa electa, o sea, no elegimos históricamente esto constantemente tener este tipo de democracia, sino que es la que nos toca. Es una democracia indirecta, a través de representantes, que es lo válido, ¿no? Supuestamente, que la democracia es representativa, entonces yo tengo que ir y elegirlo. Por eso hoy elegimos un presidente. Algunas democracias son presidencialistas, otras no son presidencialistas, se basan más en los legisladores, como en el caso de Inglaterra, pero es una democracia representativa, de manera que nos limitan desde ese lugar. Y por eso hoy nosotros estamos hablando de elecciones, a ver a qué poroto elegimos, a ver cuál nos gusta más la cara. Lo que hablas vos, Javier, tiene que ver con la democracia directa, que se ha practicado en lo que dijo, yo hablaba con respecto a lo que dijo el señor del POR. Tal cual. ¿No? Y bueno, y lo que decía Marcos en relación a de cómo está esta tensión entre las bases y las estructuras, que es más que nada el verticalismo. Sí, y además también fomenta la pérdida del contenido, que es otra de las cosas que decía Marcos, de cómo se va perdiendo de fondo la discusión, digamos, porque al fin y al cabo la participación política se reduce a ir a poner un papel en una urna cada 4 años y, digamos, y termina como pauperizándose, no tiene sentido. Se termina ridiculizando la participación política de las personas. Y bueno, pero es con respecto, volvemos otra vez, perdón que vuelva a repetir al señor Marcos. Pero otra vez lo que dijo, que dice los medios de comunicación, cómo nos crean el sentido común. Eso fue para mí algo muy fuerte que escuché, porque bueno, el sentido común tiene que salir de nosotros mismos y de una educación primaria, ¿no? De decir, mira, ese chico le duele el pie, me le voy a preguntar qué es lo que necesitas. Eso sería sentido común. Pero bueno, ese sentido común nos está formando, según Marco, los medios de comunicación, un TikTok, y esa transgiberización, no me salió la palabra, del sentido común hace que lo único que tengamos es un referente por delante. Y eso no solo pasa en lo partidario, sino lo podemos ver en los sindicatos, donde yo tuve la suerte de participar en un sindicato donde en un momento era pluralista, porque habían gente del PO, del PTS, de socialistas, y vos ibas a un congreso de trabajadores y trabajadoras, y era un congreso multicolor, y había debate político, hasta que se fue hegemonizando el color, quedó verde, todo verde, y se acabó la discusión política, y solo se decía, alabado sea Rodi, y morimos, y hoy, y bueno, siguen en el mismo tren. Vamos a seguir escuchando un poquito más Abasco, en este caso, como él habla bien de la posición que tiene el PORT, le preguntamos sobre qué relación tienen con la izquierda que sí se presenta a elecciones y qué nos puede contar de eso. Nosotros hemos discutido mucho con la izquierda porque estamos de acuerdo que hay que intervenir en las elecciones. Pero hay que intervenir en las elecciones para politizar, para ayudar a madurar políticamente a las masas, independientemente de cuántos votos se vayan a sacar o cuántos cargos se conquisten. Hay que defender una política de clase, que es decir, el capitalismo no va más. Esta democracia es un circo. Acá el Congreso es el que avaló la deuda externa. Este Congreso es cómplice de la estafa de la deuda externa. La justicia es cómplice. Este Congreso ni siquiera fue capaz de investigar a dónde se fugaron y quiénes se fugaron los dólares de la deuda. Es decir, tenemos que ayudar a desenmascarar estos problemas. Entonces, la izquierda tiene esta limitación, que no plantea el problema, no solamente no plantea el problema de clase de esta democracia, el carácter de estas elecciones, sino que contribuye a generar una ilusión de que votando bien, votando a la izquierda, se puede castigar a las corrientes patronales o que se puede resolver alguno de los problemas. No desconocemos, por ejemplo, una de las campañas plantean un salario de 500 mil pesos. No está mal. Sin embargo, hay que decir, conquistaremos un salario de 500 mil pesos con una huelga general de la CGT. Denunciamos que los sindicatos no luchan por el salario para todos los trabajadores. Entonces, se colocaría la campaña en un terreno distinto. No hablar solamente del salario, porque el salario no se puede resolver por medio de las elecciones o por medio de leyes, sino diciendo solamente por la acción directa de masas se puede conquistar el salario que nos corresponde. Entonces, la izquierda tiene, lamentablemente, este papel que no ayuda a desenmascarar a la democracia burguesa, por más que en sus listas haya valiosos luchadores. Hay compañeros que son extremadamente valiosos. Sin embargo, su política no sirve, no aporta a la independencia política de la clase obrera. Respecto a los sindicatos, vemos nuestra intervención en los sindicatos todo el tiempo, ayudar a que se independicen políticamente, a denunciar el papel de la burocracia, de que hay que expulsarlos de los sindicatos, de que no hay forma de llevar adelante la lucha de clases con estas direcciones traidoras. Fijémonos que está ocurriendo hoy con Jujuy. Es una situación extraordinaria. Sin embargo, la CGT no para. Ni siquiera se asoman por Jujuy para llevar su solidaridad. Es terrible, una lucha extraordinaria que está liberando al pueblo jujeño y las direcciones sindicales están borradas. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos, tienen negocios con los que gobiernan, con las empresas, con las grandes empresas. Entonces, hay que decirlo así, hay que decir que estas direcciones colaboran con el saqueo del país, colaboran con estos gobiernos centralistas, y esto, bueno, este es el trabajo que hay que hacer para nosotros. Queríamos preguntarte en función de eso, sabemos que es un partido bastante histórico en el que participás, y en particular en Bolivia jugó un papel fundamental en estas últimas décadas, y queríamos preguntarte un poco también eso. Sí, en realidad nosotros estamos vinculados al PORT de Bolivia desde la década del 70, un partido que jugó un papel muy importante junto al proletariado minero en la década del 40, en la elaboración de la tesis de Pulacayo, en haber armado una bancada que intervino en términos proletarios en el Congreso de Bolivia, que tuvo un papel ante la Revolución del 52, en la Asamblea Popular del año 71, y que hoy está jugando un papel importante entre los trabajadores liderando las protestas contra el gobierno en Bolivia. Este es el papel histórico, para nosotros es la columna vertebral de la construcción de la internacional, porque hay una experiencia riquísima de trabajo entre los mineros, entre los campesinos, entre los estudiantes, bueno, entre los maestros, dirigen buena parte de los sindicatos de profesores en Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de recoger toda esa tradición para construir el programa, para construirnos como organización en la Argentina. hay que materializar las ideas, hay que trabajar con mucho esfuerzo, con mucha paciencia en el movimiento obrero, entre los trabajadores, porque solamente si estas ideas se encarnan en la clase obrera es posible hacer la revolución. Y lo más importante es que estas ideas tienen están en línea con lo que expresan las más profundas tendencias de las masas. Uh-huh. Las masas tienen latente su instinto de rebelión y quieren terminarlo, quieren seguir sufriendo explotación, saqueo, miseria. Entonces, la lucha nuestra es por tratar de expresar esas profundas tendencias de las masas y decirlo con todas las letras, y mostrar las dificultades, ¿no? El gran problema, como vos estás señalando, que son a veces esfuerzos dispersos, pero tenemos la certeza de que estamos empujando en la línea de la historia, de la transformación de la humanidad. Y para que no nos hundamos a la barbarie, es necesario la revolución social y empezar a construir una sociedad socialista. Y que solamente con un gobierno obrero y campesino, con un gobierno de la mayoría oprimida, solamente ahí podrá haber verdadera democracia en el país. Un poco esta es la idea, que lógicamente hay que luchar contra todos los medios de comunicación, contra todos los prejuicios con los que se intervienen en la sociedad para aislarnos. Pero esa es la dura tarea que nos corresponde, ¿no? Para ubicarnos en el sentido de la historia. Las regionales más fuertes son en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, claro. Y en Neuquén. Después hay núcleos simpatizantes en el resto del país, pero digamos lo más importante está concentrado aquí en Capital, Gran Buenos Aires y en Neuquén. Y bueno, cuenten con nosotros. Es muy importante difundir todas estas ideas y que se aproveche la campaña electoral para politizar, para poder polemizar, para poder trabajar sobre las ideas, porque tenemos que debatir cómo salimos del atraso, cómo se independiza nuestro país, cómo se impone la soberanía nacional y que cómo se impulsa la lucha de clases para poder resolverlo, ¿no? Entonces, esta es la tarea más importante en este momento. Y tenemos la obligación de difundir todo lo que pasa en Jujuy. Uh-huh. Recién vos decías, lo aislado que están las luchas, ¿no? Vemos el caso de Jujuy, el llamado desesperado a que se nacionalice esa lucha, a que todos la tomen, a que se conozca, que se difunda. ¿Cómo puede ser que en nombre de la democracia están arrasando con todos los derechos impunemente y no se los pueda detener, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy la tarea es ayudar al pueblo jujeño a que pueda conquistar sus reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa era la reflexión un poco de Vasco, que es del Partido Obrero Revolucionario. Cabe destacar que, bueno, es una posición histórica que tiene el POR, pero ya habíamos escuchado al Negro Suárez la otra semana. Convengamos en que no estuvimos saliendo mucho porque tuvimos un problema técnico, pero la última vez que hablamos con Eduardo Suárez, que es referente de Convocatoria Segunda Independencia, nos hablaba de que también están llamando a no votar. Y han dado una discusión, muchos espacios de izquierda que se han nucleado para pedir, para militar por el no voto, más allá de que hay un porcentaje de abstención bastante alto, viene habiendo en las últimas elecciones. Algunos de estos espacios, bueno, son el MTR Rebelde, Convocatoria Segunda Independencia, que es de Negro Suárez, Comunero, Frente de la Resistencia, el PCT, el Partido Comunista Argentino, Pueblos Libres, el MTR Histórico, bueno, Tendencia Guevarista, hay varios. Evidentemente se ha dado una discusión interna en donde, bueno, una fracción de la izquierda está llamando a no votar. Bueno, interesante. Interesante porque más allá de que lo estén llamando y hoy lo estemos hablando en este momento, es algo que está sucediendo en hubieron elecciones en un montón de lugares donde Bolsón, donde votó el 60% del padrón. Un número bajísimo. En la ciudad de Fisquemenuco también hubo un porcentaje igual. En la provincia de Río Negro en el total no llegó al 70%. es un no voto importante. En Córdoba, el 60. Ahora, ¿está teniendo la visión que tiene que tener ese no voto? Porque estamos hablando de un porcentaje inmenso, sí. Inmenso. Bueno, sí. Lo decía ahí el Vasco cuando hablaba de la de cómo se expresa la lucha de clases, hablaba él, y decía sobre la propuesta de los 500.000 pesos que tenía una candidata de la izquierda, y decía, bueno, si se organizaran en realidad los sindicatos y dieran una lucha seria por el salario, y lograrían los 500.000 pesos, pero bueno, ¿en qué lado queda la militancia de las personas, digamos, no? Porque también la expresión del no ir a votar se termina siendo como una expresión de bronca porque ningún candidato te gusta o perdiste las esperanzas en el sistema electoral y en la política, pero en realidad no estás militando en otros espacios que también son una vía de transformación, incluso más directa. Históricamente ha sido mucho más directa la conseguir derechos a través de la lucha en las calles que a través de los votos o de la elección de un candidato. Igual está todo muy muy lejos, Jujuy, nadie abrió una participación de decir... Sí, más allá de los grupos de izquierda que fueron, se posicionaron, después sindicatos, otros partidos políticos. Está teniendo una relevancia de todas maneras Jujuy, que de todas que entra dentro de, ya lo hablábamos la otra vez y lo decía también la gente que hablaba, que tiene que ver con la interna electoral, de que hay un gobernador que es Morales, y que es oposición hoy al gobierno nacional. Y que es candidato a vicepresidente. Pero a mí me parece muy interesante posicionarnos, mirar más desde acá, ¿no? Porque escuchamos estas voces que son compañeros que militan, pero también lo que decía recién José y lo que decías vos, detenernos un poco en pensar en esto, ¿no? Hay como también en la comarca y en muchos lugares, así como con estas características, una tendencia a hablar de, bueno, yo no voto porque soy repiola, o sea... ¿Qué hay detrás de ese análisis realmente de que el no votar va de la mano con participar en otras instancias o de construir de otra manera? Por eso yo hago un paréntesis también y me parece, yo por lo menos pongo mi voto de respeto por compañeros de la comarca que se animan a militar en la izquierda. Porque no es común en la comarca la militancia partidaria de izquierda. Es muy bastardeada. Tenemos compañeras históricas, por ejemplo, del PO, como Mali Quintillán, que ha dado luchas acompañando a diferentes sectores, luchas con el pueblo mapuche, en espacios de gremiales como el sindicato también de docentes. Pero, sin embargo, hay una mirada bastante fuerte en contra de eso. Y, sin embargo, no en contra de otros partidos que son estructurales y mucho más corruptos. Esa es la mirada y el análisis que hago desde el lugar donde nosotros construimos todos los días diariamente, ¿no? La comarca es muy común escuchar no voto porque soy o anarquista o, pero ¿cuánto de ese posicionamiento ideológico se vuelca realmente en la práctica? Yo creo que más que decir yo no voto por es eso de pertenecer a ese lugarcito de solamente, porque después, no sé, nos ha tocado estar en alguna manifestación, en, no sé, en el aniversario, sí, del asesinato de Coco y cómo cuesta, ¿no? Que vengan, ni hablar ahora el 1 de agosto, que hasta hace un par de años, un mes antes vos te enterabas que iba a haber algo, no iba a haber algo. Y hoy estamos a 4 días antes del 1 de agosto, va a haber un juicio y ni siquiera hay casi medios de comunicación que estén levantando la voz y diciendo va a haber un juicio político que ya está sentenciado. ¿Y dónde queda la justicia? Y no existe. Sí existe este no voto, como que es la militancia despolitizada. Claro, es como yo. ¿Cómo militas vos? No voto. Sí, la despolitización, que también la mencionaba Marcos desde el lugar de, bueno, la no creencia y como el volcarse a la derecha, porque bueno, nada, es toda una porquería, entonces bueno. Sí, además se abandona el lugar de lucha, digamos, porque el no voto estás participando también, digamos, o sea, se recuenta el no voto también, se cuentan los votos que se abstienen de ir a votar y quieras o no te están introduciendo dentro del sistema y es imposible escaparse. Ahora, ¿cuál es el rol que vamos a ocupar cada uno de nosotros? ¿No? O sea, ¿cuáles son nuestras intenciones de construir? ¿O vamos a ser una mula? ¿O vamos a ser personas pensantes que quieren participar de las cosas que le interfieren en la vida? Porque la política no deja de ser eso, no deja de interferir en nuestras vidas cotidianas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos que nos interfiere? Si creemos que el FMI es el que más va a posicionar en nuestras vidas o el pozo que tenemos en la vereda de la calle. Entonces, ¿qué es lo que militamos? Militamos lo que vemos en la tele y en los medios de comunicación y no al FMI, al dólar, quichicientos y todo eso. O, como decía este señor, me junto con mi vecino y le digo, che, vos tenés una pala, yo tengo un poco de tierra, el otro vecino tiene un poco de césped, tapamos el pozo. Y creo que el fin que lo tiene que cumplir el partido político, el representante, también lo podemos hacer nosotros con una mera participación de no una democracia tan macro, sino sí, algo más micro. También no caer en el voluntarismo, que muchas veces también se cae en la comarca, de bueno, hacemos una asamblea porque no hay escuela y nosotros damos clase. Hacemos una... se está prendiendo fuego todo, ¿no? Y hagamos una asamblea y somos bomberos. Entonces somos como la... el voluntarismo que camina. Existen las estructuras, y lo que sí yo rescataría de lo que dijo es que la caracterización que hizo es esta: es una democracia burguesa. Y esto quiere decir que lo económico nos atraviesa. Mientras no podamos tener un acceso económico más o menos equitativo, ¿cómo podemos ejercer la democracia? Yo te pregunto, Javier, cuando vos vas a una asamblea, ¿somos todos iguales en la asamblea? Tendríamos que ser todos iguales. Todos llegamos en el mismo tiempo. Tendríamos, pero no lo somos. Entonces tenés el que llega puntual, el que llega media hora antes para ver qué es lo que puede arreglar, el que llega sobre la hora, el que llega más tarde y se acomoda con la mayoría. Entonces, no, en una asamblea no somos todos iguales. Y el que llega de una manera porque no tiene que laburar, el que llega de otra manera porque tiene que venir caminando de 20 kilómetros. Entonces, todas esas construcciones son formas de la economía que nos atraviesan y nos complica la vida, así como también esto, la comunicación. Decía también Marcos eso, ¿no? El que tiene plata pone la plata y saca propaganda por todos lados, el que tiene plata... Entonces... también eso tiene que ver con esto. Hay una frase muy común en las radios que no la comparto, que dice que las radios comunitarias son la voz de los que no tienen voz. Y no, la verdad que los que no tienen voz, no tienen voz. ¿Por qué? Y porque laburan 200 horas, porque no tienen la cultura dominante para poder hablar en un micrófono, no aprendieron esa cultura. Hay un montón de cosas que no la tienen. Sí, es bueno seguir porque nosotros nos consideramos parte de esa gente que hacemos un esfuerzo por estar acá, junto con otros compañeros remando en esta radio que no es el común. Pero no somos la voz de los que no tienen voz. Los que no tienen voz, no tienen voz. No pueden llegar a un micrófono muchas veces. No, ¿y cómo podemos nosotros representar a alguien que no tiene voz? Sí, podemos representar a alguien que nos dice algo y nosotros tener una reflexión que ni así va a ser la verdadera. O capaz que podemos decir que la voz de los que no tienen voz... hay mucha gente que se hace cargo de esa parte, ¿no? De representar, sí, claro. De representar. Justamente lo que todo el tiempo hay que estar aclarando. Porque ya está en nosotros. Sí, por eso... O sea, tenemos metido ese sistema democrático en nuestras formas, ¿no? O buscar liderazgos, ¿no? Y después le echamos la culpa al que se equivocó, ¿no? Ni hablemos de Facundo Yoneguala, pero bueno, así muchas cosas podríamos decir. Pero bueno, lo dejamos así, ya no nos escuchamos. No, más vale. Ya se nos hace muy largo y tenemos que hablar con Beto en un ratito. Así que vamos a un tema que nos va a compartir Alem. que olvidé hacia la libertad. Voces contracorriente. Voces contracorriente. Sonorizando el aire, sonorizando el aire, piedras del río. Como las piedras del río. Sonorizando el aire como las piedras en el río. Pero nada pueden bombas. Pero nada pueden bombas. Lunes de por medio, 21 lunes horas. Lunes de por medio. Por Radio La Negra 90.1. Prometeros resistir, ay Carmela, ay Carmela. Voces contracorriente. Voces contracorriente. Voces contracorriente. Para escucharnos y secarte las patas después de haber cruzado el río. Para escucharnos mientras te secas las patas después de haber cruzado las calles. Esto se va a poner feo. Corriendo, cantando, por la ciudad van soñando. Ser libres. Lunes de por medio. 21 horas en Radio La Negra. Radio La Negra, 90.1. dame un segundito. Bueno, ahí estamos comunicados con Beto. Queríamos antes agradecer igual a todas las personas que estuvieron aportando desde el otro lado. Martín, que nos escuchaba por el blog de Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com, por si nos quieren escuchar online. Estamos ahora en comunicación con Beto de Bariloche. ¿Estás por ahí, Beto? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bueno, estuvimos reflexionando y hablando bastante nosotros, así que queríamos hablar con alguien que nos pudiera contar un poco de cómo viene la cuestión electoral. Hablamos del sistema electoral en general, ¿viste? Diferentes posiciones, sí. Pero sabemos que de todas maneras hay que tener en cuenta cómo se vienen dando las fichas y cómo nos va a después a generar, ¿no?, una devolución esas elecciones, ¿no?, como sociedad. Entonces queríamos hablar un poco de cómo ves por ahí por Bariloche, que es un centro electoral importante, y sobre todo sí, de la candidatura de Arabella, ¿verdad? Arabella Carreras está, buenas noches a la audiencia. Arabella Carreras está postulando acá en Bariloche para la intendencia, justamente. Pero bueno, sí, es verdad, la verdad que mirándolo así rápidamente lo que es la actualidad política de Río Negrín, y creo que refleja también lo que está sucediendo en el país. En Bariloche, por ejemplo, hay cerca de 13 candidato a intendente de Bariloche. 13. Huh. Así que imagínense, si todo el mundo va a votar, digamos, aunque sabemos que en la última elección provincial hubo una gran cantidad de votos en blanco, y Bariloche no fue la excepción. Digamos, el que gane la intendencia en Bariloche, si todo el mundo va a votar y vota a cada uno de estos candidatos, que son 13, digamos que el que gane va a representar a muy poca gente, digamos. Sí. ¿Sí? Digamos, si entran todos en competencia, digamos, harán dentro de poco. Pero bueno, sí, es verdad, Arabella Carreras se está postulando. Obviamente ahí hubo negociaciones políticas con Gustavo Genoso, que es el intendente saliente, digamos, de Bariloche, y estaría también ahí Ferrari, que era también el segundo, digamos, a nivel político de aquí de Bariloche. Así que eso por un lado, por parte del oficialismo, y después el Frente para la Victoria, o el Frente de Todos, porque ha ido cambiando de nombre, y también hay divisiones internas, y hay gente que está acompañando a Massa y gente que no. También van con varios candidatos, entonces la cosa como que se abre, hay una gran cantidad de opciones para votar aquí en Bariloche. Bueno, lo de Río Negro ya sabemos que está resuelto, digamos, va a seguir el mismo partido compitiendo y demás. Y bueno, la cosa se va a poner interesante justamente por eso, ¿no? Por la gran cantidad de candidatos, sabemos que Bariloche de alguna manera define o más o menos que encamina el rumbo de la política en Río Negro, por una cuestión simple y lógica, que es el departamento con más habitantes y la ciudad en particular, ¿sí? Con todo lo que tiene adentro Bariloche, con estas particularidades propias nuestras, digamos, ciudad turística, tremendamente excluyente de muchos sectores, con un grupo de derecha que sigue avanzando en la ciudad, porque esto hay que decirlo, hay la derecha y la ultraderecha, si se quiere, están avanzando en la ciudad y también están ganando su espacio, porque también es verdad que han ido ganando espacio. Y después, por otro lado también, ahí están los grupos que obviamente tienen otra mirada de lo que es la compulsa, digamos, política en la ciudad, en donde también se ve todo lo que hay en el trasfondo de cada uno de estos candidatos, ¿no?, a quienes representan y demás. Y esto tiene que ver más que nada con el cuidado de la cosa pública, digamos, qué sé yo. Por ejemplo, en estos días estuvieron concesionando algunos espacios que tendrían que ser de dominio, digamos, del Estado, entre comillas, pero han pasado a mano de privado, como el Cerro Campanario, por ejemplo, que le han dado una concesión a 30 años, el Catedral, que también tiene una concesión por un montón de años, digamos, que va a ser explotada por grupos, digamos, privados, empresas privadas. Entonces, eso va generando en la sociedad también alguna mirada desconforme, si se quiere, porque como que no se está escuchando a la gente, ¿no? Hablando de qué tan representativos son por ahí los candidatos que se están postulando en estos momentos, ¿no? Y vuelvo a repetir, es el reflejo de lo que está sucediendo en la Argentina. Yo tengo, la verdad, una mirada simple para ver lo que está sucediendo. Hoy el electorado nacional o los candidatos a nivel nacional son de centro a derecha. Sí. ¿Sí? O sea, no hay como matices, digamos, en todos los candidatos que se están presentando, y algo parecido está sucediendo acá en Bariloche. Claro. El peronismo, entre comillas, tiene su candidato de derecha, el PRO, obviamente, de derecha, y después está Milei, que también vendría a jugar o sería el chico malo de la ultraderecha. Pero bueno, eso también se está reflejando acá en Bariloche, es decir, no cambiaría absolutamente nada, digamos. Claro, la línea política de la provincia, que tiene mucho de reflejo en Bariloche, seguiría más o menos igual, porque de hecho hay una coincidencia en presentar un candidato único a nivel provincial también, ¿no? Claro, sí, bueno, por ahí quizás aquí sí se pelea un poco más entre algunos sectores del peronismo con el oficialismo, digamos, sí. Pero después, básicamente las propuestas siguen iguales, los partidos vecinalistas, por supuesto, que están siempre ahí, los sindicatos también, presentes, con Walter Cortés, de Comercio, que tiene un apoyo bastante importante del sector, digamos, y es un candidato bien conocido aquí en la ciudad, pero que también podríamos decir que representa esa derecha light de la ciudad. Así que por ese lado viene la cuestión electoral aquí en Bariloche. Pero, como siempre digo, Bariloche es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, y bueno, tenemos esa cuestión particular aquí en Bariloche, ¿no? Somos tantos y tan diversos que hace que se ponga interesante todo esto. Y la puja por el cerro, ¿querés contarnos un poquito más de eso que por ahí acá no se conoce tanto? El Catedral actualmente está manejado por la familia Trapa, que son los dueños del Vía Bariloche. Uh-huh. ¿Sí? El Catedral hace muy poco tiempo fue cedido nuevamente a la familia por 30 años más o menos de explotación de aquí en adelante. El Cerro Catedral actualmente tiene algunos proyectos a futuro, como por ejemplo generar en la base del cerro, en cercanías del cerro, una especie de country o un barrio privado así muy muy high, digamos, para la chetada de la Argentina, para que sí se entienda, hablando en criollo. Sí. Entonces se hace tremendamente difícil el acceso al barilochense medio, digamos, el conocer Catedral. Y eso, obviamente, va a generar todo un impacto ambiental, porque cuando vos proyectás un barrio de esas, un barrio, digo entre comillas, un barrio, pero quizás sean complejos mucho más grandes, tenés que generar toda una infraestructura que no la tiene el cerro actualmente, como por ejemplo una planta que trate los líquidos cloacales, por ejemplo. Deforestación y demás. Es decir, quieren transformar el cerro en una especie de supervilla turística. ¿Sí? Entonces, eso lo realizó Gustavo Genuso sin consulta previa, no es que tuvo participación la gente como de Bariloche, digamos, a través de sus representantes, ni mucho menos, sino que se decidió ahí, puertas adentro. Bueno, ese es un legado nefasto que ha dejado la gestión Genuso para Bariloche, por ejemplo. La concesión de Catedral, que en teoría es parte del patrimonio nacional, digamos, de los barilochenses, de la gente de Bolsón, de la gente de Villa Langostura o de Vietma, ¿sí? Pero esta gestión tuvo esta, no sé si mala idea, porque acá también se dice que todo el mundo sospecha que hubieron ahí algunas cuestiones políticas mediante, y bueno, se han quedado con el Cerro Catedral. Y esto ha dejado un precedente bastante jodido, si se quiere, porque se podría ir avanzando en otros ámbitos públicos, digamos, que tenga que ver con explotación turística o algo por el estilo. Y es por eso que hay mucha bronca, por ejemplo, y acá también yo lo quiero de alguna manera relacionar con lo que sucedió en Mascardi, ¿no? Sí. Porque avanzan sobre esos terrenos, y los que están detrás de estos avances generalmente no es gente de aquí, sino que son empresarios poderosísimos, que obviamente usan el poder político, el poder de las fuerzas de represión, obviamente, para tratar de ir allanando el camino para que los negocios avancen, negocios privados, ¿no? Así que por ese lado viene esta cuestión del catedral, ¿no? Esta concesión que se ha otorgado y no se ha consultado a nadie, absolutamente a nadie, y ahí tenemos a la gente del Vía Bariloche, entonces, explotando el cerro por un tiempo largo, larguísimo, en donde obviamente las ganancias son muy pocas para la ciudad, porque hay que decirlo, generalmente, o mejor dicho, la gran mayoría de los que trabajan en el catedral son trabajadores temporarios, es decir, que no están ocupados 100% en el lugar, y el famoso derrame, de las divisas que entran por el turismo, y muchas veces no se ve reflejada en los propios trabajadores del cerro, digamos. Por eso que se va generando esta desigualdad, en muchos sectores de Bariloche, especialmente esto se refleja en la zona del Alto de Bariloche. Y la zona del Alto, nosotros decimos el Alto, a la parte más alta geográficamente de la ciudad, en donde están los sectores populares, los laburantes, los que laburan generalmente de empleados de comercio y empleados gastronómicos, que digamos que son la principal industria de Bariloche, ¿no? La gastronomía, el comercio y el servicio, claro. Porque básicamente vivimos de eso. Sí, y es la gente que obviamente apuntan todos los candidatos a la hora de elección, ¿no? Por estos días obviamente se ve mucha gente dando vuelta por los barrios, en campaña, con el transporte público, obviamente el catedral también es un tema que se habla en previo a las elecciones, pero después, digamos, la cosa sigue funcionando igual. Claro. Así viene la cosa electoral por acá, por Bariloche. Bueno, gracias Beto por el panorama. Nos vamos a estar comunicando después. Y sí, es un poco esto, ¿no? Cómo media la estructura, en este caso municipal, pero que vamos a elegir para ciertos negocios y después apela a la gente pobre para que los voten. Pero bueno. Tal cual. Bueno, esta es la democracia versión 2023, ¿no? Ya llevamos un montón de años de democracia y por ahí no habría que perder el sentido, ¿no? A esto. Yo, mira, hoy hablando con un compañero, yo recuerdo porque apareció una foto mía del 90 y yo le decía, mira, en aquella época teníamos tanto tiempo viviendo en democracia y éramos unos pibes y todavía se sentía un poco lo que había sucedido en la dictadura militar, porque yo le contaba que la policía todavía se da igual. Le digo, ahora estamos cerca de las elecciones y como que la cosa se vuelve a repetir. Estaría bueno hacer uso de la democracia y tener más participación desde la parte más popular, digamos, las organizaciones sociales, la cuestión vecinal, y empezar a darle forma a esto y también poner en tela de juicio qué calidad de democracia pretendemos de aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que se me ocurría como ciudadano más, que para cerrar, digo. Tal cual, bueno, y es la intención, y además que vimos por ahí que estabas ahí por cumplir años y sí, te remontarás. Estoy cumpliendo, estoy en la primera mitad de la, ¿cómo se llama? Sería de la centenia, bueno, claro, la centenia. Bueno, felicidades por haber sobrevivido, ¿no? No, y mirá, sí, la verdad que he sobrevivido a un montón de cosas porque desde que se recuperó la democracia para acá, yo recuerdo de Malvinas hasta hoy todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Y lo frágil que ha sido en algún momento de la historia de esta democracia, lo frágil que ha sido justamente la democracia en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? Y cómo la hemos padecido nosotros, especialmente los que fuimos adolescentes en aquella época, y cómo padecimos los distintos gobiernos democráticos que nos han tocado en este país, y cómo nos han pegado a toda una generación, ¿no? Qué sé yo, Carlos Menem, el famoso helicóptero de la Rúa, en donde muchos de los laburantes en aquel momento quedamos en la calle, literalmente en la calle, y cómo se ha ido este, han ido sucediendo gobiernos y por ahí con algunos, digamos, este, cuestiones así que vos decís, bueno, acá por fin vamos a remontar y volvemos para atrás. Como que siempre estamos tratando de despegar desde el 83 hasta ahora y después terminamos, viste, por ejemplo, discutiendo cómo viene la cosa, viste, y cíclicamente volvemos a repetir lo mismo. Pero no es que la gente lo repita, sino que digamos, el que elegimos siempre va a estar ahí, este, tratando de negociar cuestiones que ya la gente no la quiere más, pero siguen insistiendo con la misma receta y esta cuestión de estar siempre atado a, este, organismos internacionales, la UCE internacional y demás, viste, como cuando queremos despegar siempre tenemos algo para que nos tira para atrás. Y por eso digo yo de hablar de democracia y la calidad de democracia que estamos tratando de lograr, ¿no? Obviamente no queremos volver para atrás. Yo no quisiera volver para aquellas épocas donde la pasamos tan mal. Todo lo contrario, lo mejor para todos. Y por ahí estas divisiones que se dan, este, en los medios de comunicación ni nos reflejan a nosotros, ni nos pasan ni cerca. Entonces, también empezar nosotros a discutir algunas cuestiones que hacen a la vida democrática con los vecinos, o como te decía, organizaciones, este, pequeñas, porque desde ahí es donde se va estando la real democracia, creo yo, ¿no? Así que bueno, eso, ¿no? Nada, una reflexión en un día que me he puesto a hacer un balance en mi vida. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, compañero, a usted, la verdad, muy agradecido, ¿eh? Un abrazo, nos comunicaremos. Listo, chao, chao. Chao. ¿Puedo hacer una salvedad de algo de lo que dijo? El cerro Catedral tiene una parte que es la parte Patagonia, que es de, pertenece a la provincia de Río Negro, por eso que se concesiona. Igual que el cerro en La Olla, en Esquel, también es el territorio es provincial, entonces se concesiona a empresa, ¿no? Da la casualidad que tanto el Catedral como el cerro La Olla, la concesión la tomaron los mismos, el Vía Bariloche. En Bolsón no es igual, porque es el único club andino de toda Latinoamérica que es propietario. El club andino Piltriquitrón es propietario de las tierras del Perito Moreno. Entonces ellos no tienen que popularizar la concesión. Ellos como dueños dicen, yo te la doy a vos, Lewis. Es una decisión. Una decisión de ellos. Por eso quería hacer esa salvedad, que sí, Bariloche, al ser tierra de la provincia de Río Negro, que es la parte que le dicen el Patagonia, tiene que ser concesionada, y muy bien dice él que tendría que tener participación la gente, porque ese guita que le entra a la provincia, esa concesión tiene que dejarle algo a nosotros como ciudadanos, por lo menos tendríamos que ir a subirnos al cerro, pero bueno, esa, olvídate que el cerro no es para cualquiera. Son las utopías, ¿no? Bueno, agradecer que nos hayan escuchado a todos los que estuvieron ahí de nuevo, comentar que hay redes. Sí, hay redes para que nos puedan seguir. Seguimos fomentando ahí la cuestión de que nos sigan por la página de Facebook, que ahí compartimos básicamente los días en los que salimos en vivo y también las notas que podemos extraer de los programas. Las compartimos por el medio de Facebook, que es Voces Contracorrientes 90.1 El Bolsón. Así que nada, los invitamos a que nos sigan por ahí y, para estar al tanto y que nos puedan escuchar cada 15 días. Así que nos volveríamos a ver dentro de 2 semanas. En este caso vamos a estar saliendo el lunes próximo para poder cubrir el juicio a Facundo Jones Guala y el conflicto en general, ¿no? Que tiene que ver con el juicio en donde se criminaliza al lonco de Pulov, Facundo Jones Guala, que sería este próximo lunes. Así que este próximo lunes vamos a estar saliendo, el lunes 24 vamos a estar saliendo en vivo de nuevo. Así que los esperamos por ahí para que nos escuchen. Y supongo que después retornaremos a ese ciclo quinceanial. Sí, 15, lo vamos a debatir, porque Javier. En realidad nuestra última salida fue hace 21 días. Claro, sí. Claro, es el programa que debíamos en realidad. En realidad el próximo lunes vamos a hacer el programa que debíamos porque nos faltó uno. Pero bueno, agradecer de nuevo, recordar también saludos que mandó Gustavo, que nos iba a estar escuchando y que no pudimos pasar todavía ningún tema, pero ya lo pasaremos prontamente. Gustavo Greda de La Loma, Alén, por ser estrenar operador. Y muchas gracias por aceptar a estar con nosotros. Y sí, qué difícil. Sonó raro eso. Y sí, bueno, está ya ahí. Ya va a hablar él y va a decir todo lo que tenga que decir, ahora que está ahí despeinado del otro lado. Bueno, y nos estamos encontrando. Gracias. Sola, hay solo.